podido pasar. ¿Sabían que su libro, El Inventor de Juegos, fue publicado en España, Latinoamérica, Italia y Brasil? En el 2014 se estrenó en el cine, la película basada en su libro dirigida por Juan Pablo Buscarini. En el último piso nos encantó cómo mezcla lo real con lo extraño. Parece una historia común al principio, pero de a poco todo se vuelve más misterioso y nos deja con dudas. ¿Qué hay realmente en ese piso? ¿Se podría llegar solo? Pablo De Santis tiene muchos libros publicados y fue premiado varias veces. Pero lo más importante para nosotros es que sus cuentos nos hacen pensar, imaginar y entrar en mundos distintos. Y eso es lo que más nos gusta del género fantástico. Ahora compartimos la historia con ustedes. Bien, como decía entonces Víctor, trajeron la historia, El Último Piso, de Pablo De Santis, grabada para que del otro lado se enteren de qué se trata. ¿Sí? Vamos a escucharla y después seguimos conversando, ¿les parece? Sí. Buenísimo, vamos con eso. El hombre, cansado, sube al ascensor. Es una vieja jaula de hierro. El ascensorista ha visto un uniforme rojo. Aunque lo ha cuidado tanto como ha podido, se notan los remiedos. La tela gastada, el brillo perdido de los botones. Último piso, indica el pasajero. El ascensorista se había adelantado a sus palabras y ya había hecho arrancar el ascensor. ¿Cómo andan las cosas allá afuera? ¿Llueve? Pregunta el ascensorista. El pasajero mira su impermeable como si ya no lo perteneciera del todo. Sí, llovió en algún momento del día. Extraño la lluvia. ¿Hace mucho que trabaja aquí? Desde siempre. ¿No es un trabajo aburrido? No tanto. Hablo con los pasajeros, me cuentan sus vidas. Es como si viviera un poco yo también. El viaje es corto, no hay tiempo para hablar mucho. Con una frase o una palabra a veces basta. Otros se quedan callados y también es suficiente para mí. Los dos hombres guardan silencio por algunos segundos. Apenas se oye el zumbido del ascensor. Déjeme un recuerdo, si no es una impertinencia. El hombre busca en los bolsillos. Encuentra un reloj al que se le ha roto la correa de cuero. Gracias, lo conservaré, aunque nunca miro la hora. El pasajero siente alivio por haber cesado el reloj de encima. Estamos por llegar, dice el ascensorista. Ah, y le aviso que el timbre no funciona. Verá una puerta grande de bronce. Golpea hasta que le abran. No se desanime si tiene que esperar. Siempre termina por abrir. El ascensorista deja atrás las últimas nubes y se detiene. El hombre, cansado, sube al ascensor. Es una vieja jaula de hierro. El ascensorista ha visto un uniforme rojo. Aunque lo ha cuidado tanto como ha podido, se notan los remiedos. Bien, entonces ahí escuchábamos El Último Piso, de Pablo De Santis, que lo grabaron y generaron con este audio ese clima de esto cotidiano y también esto de misterio que venían diciendo. Quiero saber si acá tengo un grupo de personas lectoras ¿o son más de ver películas de este estilo? ¿Qué les gusta más? A ver allá, Máximo. A mí, sinceramente, me gusta más ver películas, pero por el hecho de que ya me acostumbré a ver, tipo, las cosas esas tecnológicas y no estoy tan acostumbrado, o sea, leo, pero no tanto los cuentos, o los libros, los cuentos. Bien, tiene algo de la rapidez, ¿no? La película. En una hora ya conocí la historia. Quizás leer un libro me lleva más tiempo. Por ahí a veces, por eso uno ve más películas, ¿no? Sí. ¿Por allá, Marisa? Yo, siendo sincera, me gusta más ver series o películas sobre eso. Pero si me toca leer algo o, no sé, algo de tipo así, yo leo. Pero no es algo que me gusta leer, o sea, y me gusta hacer, ¿sabes? Y bueno, me gusta más ver las series o películas. Ok. Naomi, ¿querías agregar algo? No. Bien. Y yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre leer una historia o ver la película? A ver, Marisa. La diferencia, bueno, para mí, la diferencia de ver una película es que ya vas a saber todo mientras, tipo, en una hora, o ya vas a saber de todo en una hora, ¿no? Y el libro tardas un poco. Bien, eso que decíamos del tiempo. Pero además, ¿cuál de los dos me invita a imaginar más cosas? ¿La película o el cuento que leo? ¿En cuál tengo que imaginar? El cuento. El cuento, porque dice Victoria. Porque solo hay letras. ¿Me está contando todos los detalles? Sí. ¿O yo hay algunas cosas que me las tengo que imaginar? Hay algunas cosas que hay que imaginarlas. Depende, porque hay libros que hay páginas que tienen tipo imágenes, pero hay libros que no. Exacto, cuando no tengo las imágenes no me queda otra que imaginar ese personaje, imaginar esa casa embrujada, o como escuchábamos recién, ese ascensor que llega a ese último piso. Cuando veo una película ya me están mostrando la cara del personaje, qué ropa tiene puesta y dónde está. Pero el libro me ayuda, cuando no tiene imágenes, muy bien como decía Marisa, a imaginar todos esos escenarios. Entonces mi creatividad también ahí vuela un montón, ¿no? Y mi imaginación. Sí, Máximo. Y aparte podemos dejar en claro de que algunos libros están en tercera persona. Y las películas son muchas, muchas, que están en primera. O sea, te lo dicen así como... agarraré este vaso. En vez que un libro, dice... Él agarró este vaso. Esa es la diferencia. Exacto, coincido. Buenísimo, Máximo, ese cierre. Bien, vamos terminando este primer bloque. Tienen algunos saludos, ¿no? Para dejar, escuchamos. Por acá empieza Víctor. Contanos, ¿a quién le dejas saludos? Yo le quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, a la profe Analía y al director de la escuela. Excelente. ¿Cerramos con esos? No, Marisa, tiene más. Yo quiero mandar saludos a mis dos hermanas, que vivo con ellas, a mis dos cuñados, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a la profe Analía y al director. Bien, ¿acá Vicky? Yo quiero mandarle saludos a mis papás, a mi mamá, a mis hermanas, a la profe Analía, que seguro nos está escuchando, y a los directores de la escuela. Bien, importante, profes y otros docentes que están en la escuela escuchando. Máximo. Yo quiero mandarle saludos a mi abuela, a mi abuelo, a los profes que nos ayudaron en esto, como Analía, Alejandra, la profe Clarisa, y a Roberto, el director de la escuela, Guillermo Correa, 16. Excelente. Bueno, entonces, ¿uno más, Renato? Te escuchamos. Yo quiero mandar saludos a toda mi familia, al director, a la profe Alejandra y a la profe Analía. Bien, todas esas personas saludadas, entonces vamos a escuchar un poquito de música porque tenemos más bloques y más grupos que vienen a contarnos de este trabajo que hicieron sobre Cuento Fantástico. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Bien, continuamos entonces con este programa de REC, de Hora Libre. Hoy estamos con la Escuela Guillermo Correa, que es la número 6 del Distrito Escolar Sexto. Vino sexto grado A. Y en este segundo bloque hay otras personas que nos van a mostrar muchas más de las producciones. Voy a dejar que se presenten, que digan su nombre en el micrófono. Hola, mucho gusto. Me llamo Brenda. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Isabela. Hola, mucho gusto, yo me llamo Constantino. Hola, mi nombre es Ismael. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Trajeron entonces algunas producciones sobre Cuento Fantástico. En el bloque anterior escuchábamos que Pablo De Santis se inspira en cosas de la vida cotidiana. De repente ve un cartel y se le ocurre a él una historia. ¿Les pasó alguna vez eso? ¿Que de la nada de repente se les ocurrió una historia? Sí. ¿Sí? ¿Te pasó, Brenda, alguna vez? ¿Y la escribiste o quedó ahí en la idea? Algunas veces, tipo, cuando se me ocurre algo y estoy aburrida, lo copio y ahí veo. Excelente, qué buen trabajo de escritura ese. ¿Alguien más le pasó? Sí, lo veo, pero no copio, no me lo dejo ahí. Queda ahí esa historia y en algún momento quizás después se escribe, ¿no? Bien, entonces lo que trajeron hoy para contar es cómo les surge a ustedes todo ese proceso de escritura de una historia, porque en este bloque nos van a contar algunas historias que son de su propia autoría, de este grado. Bien, ¿quién quiere comenzar entonces a contarnos este proceso de escritura? Isa, bien, te escuchamos. En este segundo bloque les vamos a contar cómo fue el proceso de escritura de nuestros cuentos fantásticos. Primero cada uno de nosotros decidió si quería escribir solo o en pareja, y después empezó la aventura de escribir. El primer paso fue escribir un borrador en una hoja. Usamos todo lo que aprendimos sobre los cuentos fantásticos, mundos mágicos, personas extrañas y hasta situaciones increíbles. Después la profesora leyó nuestros cuentos e hizo la primera corrección. Nos marcó cosas para mejorar: ortografía, redacción, ideas que no se entendían bien. Con esas sugerencias escribimos los cuentos en la compu de la escuela, pero esta vez cuidando todos los detalles que la profe nos señaló y nos corrigió. Cuando ya estaban corregidos, la profe los leyó otra vez, pero sin decir de quién era cada cuento. Eran cuentos anónimos. Entonces, entre todos los compañeros, opinamos y dimos ideas para mejorar las historias. A veces habían finales que se podían cambiar o cuentos que eran demasiado largos. Después de escuchar todas las historias, hicimos una votación para elegir los 5 cuentos más logrados. Y ahora vamos a leer 2 de ellos. Que empiece la magia. A continuación escucharán 2 de los cuentos elegidos por la clase. Bien, excelente. Antes de escuchar ese primer audio, digo, hay un montón de cosas que dijeron que son muy importantes. Por un lado, hay trabajos individuales y hay trabajos que son colectivos, ¿no? Escribir con un compañero o con una compañera. ¿Cómo es eso? ¿Hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas? Algunas cosas sí. Por ejemplo, si queríamos escribir algo de terror o algo divertido, eso nos teníamos que poner de acuerdo. Bien, eso si lo hago con otra persona, bueno, lo tengo a veces que conversar a ver si estamos de acuerdo en esas ideas, qué personajes vamos a poner, ¿no? Sí, en qué ambiente lo vamos a realizar. Y otra cosa es que hicieron borradores. O sea, no es que salió de una la escritura. Sí. Hicieron una vez, la profe lo leyó. ¿A veces se lo dan a algún compañero para que lo lea? Algunas veces sí. Y nos diga su opinión, ¿no? Sí, sí. ¿Y aceptan las correcciones? ¿O? Sí, porque por ejemplo nos dicen que mejoremos algo que puede ser y nosotros si lo decimos bien lo podemos corregir. Bien, eso es muy valioso, ¿no? Porque hay que aceptar eso, esa corrección que viene de buena onda para que mi trabajo esté mejor y poder corregirlo. Qué bueno, o sea, hay un proceso larguísimo que termina en lo que vamos a escuchar a continuación, que recién Constantino presentaba, que es el secuestrador de la carta secreta. Entonces, Azul Venegas, que está ahora en la producción técnica, nos va a poner ese audio y vamos a seguir después conversando. Nosotras somos Isabela y Brenda. Y nuestro cuento se llama El secuestrador de la carta secreta. Emilia era una joven que trabajaba todo el día en una oficina. A veces tenía pensamientos extraños, como imágenes de casas abandonadas o lugares con sangre. Un día se despertó tarde, salió apurada al trabajo y sin saber por qué, pensó en una escuela abandonada. Al llegar a la oficina, notó algo raro. No había nadie, todo estaba apagado y la puerta estaba entreabierta. En el suelo encontró una carta que decía: "Te buscaré pronto, ten cuidado, te voy a secuestrar". Asustada, volvió corriendo a su casa. De pronto se dio cuenta de que el cielo estaba oscuro, aunque no era tan tarde. Salió a comprar algo y al ver a un vendedor en la calle le preguntó: "¿En qué año estamos?". "En el año 2000", respondió el vendedor. "¿Cómo? Yo estaba en el 2025", exclamó Emilia. "2025, siempre vivimos en este año". Emilia notó que no había nadie más en la calle, pero el vendedor aseguraba que su tienda estaba llena. Confundida, siguió caminando hasta encontrar una escuela abandonada, la misma que había imaginado días antes. Entró por curiosidad. El lugar tenía vidrios rotos y paredes rayadas. De repente se hizo de día en segundos. Aterrada, volvió a su casa. No había luz y afuera había un hombre, la observaba. Entonces recordó la nota, subió corriendo a su habitación y encontró otra carta. "Estoy afuera de tu casa, no tienes escapatoria, dile adiós al mundo". Quiso llamar a la policía, pero no sabía el número del año 2000. Empezó a oír pasos en la escalera y puertas que se abrían. Se escondió en el armario. Todo se detuvo. De repente, volvió al año 2025, pero los ruidos seguían. Emilia cerró los ojos con fuerza, deseando que todo fuera un sueño. Cuando los abrió, estaba sentada en su escritorio, en la oficina, con una hoja en blanco frente a ella. Miró a su alrededor. Todo estaba normal. Tal vez había sido una pesadilla, o tal vez no. En el suelo, junto a su escritorio, encontró una pequeña nota que decía: "Nos volveremos a ver". Muy bien, entonces ahí escuchábamos El secuestrador de la carta secreta que escribieron Brenda e Isabela, que están acá. Felicitaciones, chicas. Gracias. Muchas gracias. Tiembla Pablo de Santis con esta historia, porque uno se va metiendo en toda esta historia y tiene esto del final abierto, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes pensaron un final? No lo digan. ¿Pero pensaron algún final o quisieron que así...? Queríamos seguir un montón y era muy largo tanto el cuento que lo tuvimos que cortar. O sea, tenían más ideas todavía. Sí, lo tuvimos que cortar para que nos alcance el tiempo. Claro, hicieron esto de la lectura y la corrección, que escuchaban otros la historia, pero no sabían que era de ustedes, ¿no? Exacto. Y ahí los compañeros podían contarles qué opinaban. Sí. Bueno, impecable el producto final. Las felicito. Gracias. Buenísimo. Bien, y tenemos una historia más que va a leer Ismael y nos va a contar de dónde proviene esta historia, quién la escribió. Pero antes vamos a escuchar de fondo una música que nos va a ir metiendo en este clima del cuento fantástico y de estas historias que de repente parecen historias cotidianas, pero que tienen algunos conflictos o desenlaces que son un poco inesperados. Ismael, te escuchamos. Mi compañera estaba yendo a la escuela tranquila, aunque llegaba tarde, cuando de pronto empezó a sonar mi celular. Era mi compañera. Me escribió para decirme que no fuera al colegio. Ese mensaje me asustó muchísimo. Tenía mil preguntas en la garganta porque hacía mucho que no sabía nada de ella. Aún así decidí hacerle caso. Ya en casa revisé el número. Y sí, efectivamente era su teléfono. Intenté escribirle porque no entendía lo que estaba pasando. Fue entonces cuando descubrí que mi compañera me había salvado la vida. Mientras miraba la televisión, apareció la noticia de que había ocurrido un incendio en el colegio. Más de 40 personas murieron. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que mi compañera había desaparecido hace 2 años y que su cuerpo sin vida había sido encontrado con su celular en la mano, sin batería, pero con un solo mensaje enviado, dirigido a mí. Wow, impresionante. Mi compañera, esta historia. ¿Quién la escribió, Ismael, la historia? La escribió Leonardo, pero hoy no vino. Bien, el compañero Leonardo, le mandamos un saludo, que quizás está escuchando en este momento o escucha en otro momento. Como les decía, estos programas quedan grabados en cada una de las páginas, en Facebook, en Instagram, y por YouTube también pueden escucharlo. Y Leo quizás escucha ahí su relato. Felicitaciones para él. La verdad que han creado unas historias que son muy interesantes y muy atrapantes, sobre todo eso, de cuentos fantásticos. Bien, entonces vamos a ir cerrando este segundo bloque. ¿Tienen algún saludo para dejar? A ver, Brenda. Saludos a mi familia, a mi madrina, a la profa Analía. Sí, seguí. A la profa Analía, a la profe de inglés Romy, a la Sol, una amiga de mi mamá. Perfecto. Isa, ¿tus saludos? Saludo a mi familia, a mis primos, a la profe Analía, a la profe Romina y al director. Yo no tengo ningún saludo para mandar. Bueno, porque están dichos. Hay muchos ya que se dijeron. Yo igual. Isma ya le mandó a Leo, que está escuchando del otro lado. Muchos docentes ahí saludados de la escuela. Es la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa, sexto grado A, que nos siguen mostrando sus producciones de este proyecto de cuento fantástico.

En ese momento llegaron una visita inesperada. Una camioneta negra se detuvo frente a la escuela y bajaron unos hombres vestidos de negro. Entraron rompiendo los vidrios de la ventana. Nosotras subimos corriendo al tercer piso, mientras ellos tiraban todos los libros de la biblioteca. Estábamos escondidas con mucho miedo cuando encontramos un celular tirado en el suelo. Llamamos a la policía. Cuando llegaron, revisaron las cámaras de seguridad, pero no se veía nada. Claro, nos dijeron que estábamos inventando todo y que no había pasado nada. Cuando por fin salimos de la escuela, miramos hacia la ventana por donde supuestamente habían entrado los hombres y estaba intacta, como si nunca la hubieran roto. Seguimos caminando en silencio hasta que vimos algo tirado en el piso, una máscara negra. Nos miramos sin decir nada y empezamos a dudar de todo lo que había pasado esa noche. Autoras Isabel Sandoval y Milagros Romero. Esperamos que estén disfrutando de esos cuentos. Ahora seguimos con otra parte de nuestra selección. Estos cuentos también pasaron por el mismo proceso: escritura, corrección, trabajo en grupo y votación. Escuchen con atención. Tal vez a alguno le den ganas de escribir su propia historia fantástica. ¿Quieren saber una mini curiosidad del proceso creativo? Este cuento tuvo 4 versiones distintas, hasta que finalmente quedó así. Bien, entonces recién escuchábamos El terror en la escuela y tenemos otra historia que es Una amiga imaginaria. ¿Quiénes escribieron Una amiga imaginaria? Yo y Luisa. Nayara y Luisa entonces escribieron Una amiga imaginaria y grabaron el audio como los anteriores que escuchamos, que están buenísimos porque tienen todo este clima y estos sonidos para ir imaginando y entrando en la historia. Entonces vamos a escuchar Una amiga imaginaria. Una amiga imaginaria. Un día nublado, Rosy y Juli, que eran mejores amigas, decidieron ir a la biblioteca a leer un libro. El lugar estaba vacío, así que jugaron tranquilas por un buen rato. Pero de pronto, escucharon un ruido que venía de la sala de videos. Muy curiosas, decidieron entrar. Cuando ya estaban adentro, la puerta se cerró sola. Miraron por todo el lugar y vieron una sombra. Parecía un hombre alto, con un sombrero negro que les decía una y otra vez: ¡Despierten, despierten! La luz empezó a apagarse lentamente. Después de un largo rato, lograron abrir la puerta y salir. Todo estaba vacío. No se escuchaba ningún ruido. Juli, con voz asustada, le dijo a su amiga: ¿Qué está pasando? No sé. No parece ser nada bueno. ¿Me puedes acompañar al baño? Tengo mucho miedo. Sí, respondió Rosy. Pero te espero en la entrada del baño. Juli se lavó las manos y la cara, pensando que todo era mentira. Que tal vez solo estaba un poco dormida. Cuando salió del baño, se dio cuenta de que Rosy no estaba. Empezó a buscarla desesperadamente, pero no la encontró. Después de un rato, volvió al mismo baño. Y ahí estaba Rosy, feliz, como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estuviste? Te estuve esperando mucho tiempo aquí. ¿Dónde estuviste tú? Salí del baño y ya no estabas. ¿Pero qué dices? Si yo siempre estuve aquí. La conversación terminó ahí. Rosy le dijo que fueran al baño a verse al espejo. Cuando se miraron, Juli no vio el reflejo de su amiga. Salió corriendo desesperadamente. Corrió tan rápido que tropezó y se cayó en medio del patio. Se raspó la rodilla, se tapó la cara y empezó a llorar. Sintió que alguien le tocaba el hombro y escuchó la misma voz del hombre de antes repitiendo una y otra vez: Despierta, despierta, que tienes que ir a la escuela. Juli despertó de golpe, con un dolor en la rodilla. Se sentó en su cama. Tenía un raspón en la rodilla. Miró hacia la puerta de su habitación, que estaba entre medio abierta. En el espejo del placar habían 2 reflejos. Era suyo y el otro era Rosy. último cuento colaboró con la lectura Diego. Esperamos que le haya gustado. Bien, excelente Diego ahí, que puso su voz para esta historia. La verdad que todas son excelentes las historias que trajeron para hoy. Pero hay más. Acá Margarita nos va a leer otra historia con María. Y te voy a pedir primero que digas el nombre de esta historia. ¿Cómo está titulada? Wake up, this is not real. Bien, ese es el título que recién nos contaba María. Y las escuchamos, chicas. ¿Alguna vez tú hiciste una conexión con alguien que nunca existió? Eso le pasó a mi amiga Andy. Todo comenzó cuando, un día común en su escuela, anunciaron que un chico nuevo llegaría a su curso. Era un día lluvioso, cuando finalmente apareció. Se tardó un poco en venir, dijo la profesora. Aunque es tímido, es muy buena persona. Preséntate. Hola, mi nombre es Mateo. Un gusto, dijo él. Andy, curiosa y amable, se ofreció a mostrarle la escuela y ayudarlo con las tareas. Mateo la ignoraba, pero aceptó su compañía. Pasaron los días y compartieron momentos, trabajos, recreos, hasta pijamadas. Andy empezó a sentir algo especial. Sin embargo, Mateo evitaba contar cosas sobre su vida. Cuando Andy le pidió detalles personales para completar una tarea de inglés, él se molestó. Más tarde, como si no hubiera pasado, volvieron a ser cercanos. En vacaciones, Mateo le envió una carta invitándola a una dirección misteriosa. Ellas, mientras se iba acercando, el día se volvía gris y frío. Cuando llegó, la casa estaba vacía. Al parpadear, Andy se encontró en un cementerio. Allí estaba Mateo, distinto, con manchas de sangre y una mirada vacía. Asustada, intentó huir, pero él apareció frente a ella. Al mirarla a los ojos, un líquido negro la absorbió. ¡Andy! ¡La cena está lista! Gritó su mamá. Andy se despertó. ¿Había sido un sueño? Vio en el piso una tarea de inglés. Andy, 15 years old, born in Argentina, my dream, 2010. La hoja se desintegró, igual que todo lo relacionado con él. Andy se vistió para ir a la tienda. Al llegar, entró, y allí estaba Mateo. Ella lo miró paralizada. ¿Te olvidaste de algo? Dijo él, extendiéndole la hoja de la tarea. En ella, junto a su nombre, ahora decía, Mateo, no, DKZ, 13 years old. Andy corrió, pero la puerta ya no estaba, y él volvió a sonreír. Impresionante esta historia. Ahí introdujeron algo del idioma inglés. ¿Tienen sí. inglés en el cole? ¿Como materia? Sí. Sí. ¿Cómo se llama la profe o el profe? Romina. Romina, le mandamos un saludo. Ahí a Romina, porque la pronunciación en inglés, la verdad que fue impecable. Y lo metieron acá en la historia. Yo les voy a proponer algo. Hagamos un aplauso para todas estas historias que escribieron. Bien, para la que escuchamos en este tercer bloque y las anteriores, que la verdad son impresionantes. Se nota que hay mucho trabajo atrás de esto con la profe Alejandra y cada uno de los docentes que colaboraron en esto de los cuentos fantásticos, que la verdad dan ganas de escuchar muchos más. La felicito, felicito a todo el grado. Bien, ¿quieren mandar algún saludo para cerrar el bloque? Sí, acá, María. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas y a todos los auxiliares que ayudan con nuestra enseñanza en el colegio. Excelente, auxiliares también fundamentales en las escuelas. Sí, Milagros. Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mis abuelos, a mi prima y a mis perros. Familia completa. Bien, ¿quién más? Isa. Yo le mando saludos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, a mis padrinos y también a mis abuelos. Yo le quiero mandar saludos a mi amiga Sara. Excelente. ¿Naira? ¿Nayara? Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mis tíos y a mis primos. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. No. Bien, cuarto y último bloque de la escuela número 6, Distrito Escolar Sexto. Bien, hay alguien que se quedó para este cuarto bloque. ¿Nombre nuevamente? Margarita. Margarita, que viene del tercer bloque. ¿Y quiénes se sumaron a este bloque? ¿Nombre? Hola, yo soy Mariano. Hola, soy yo, Aaron. Hola, soy Diego. Hola, soy Noah. Bien, excelente. Entonces este nuevo grupo va a continuar con este tema que es el cuento fantástico, pero le dieron otra vuelta, ya no tan literaria, sino que hay noticias, ¿no? Sí, acá vamos a presentar y es dos noticias que podrían hacernos pensar si esa fue la inspiración para crear un cuento fantástico. Bien, son cosas que sucedieron, pero de repente sirven de inspiración para la literatura y para crear cuentos. Bien, trajeron algunos audios respecto de esto. ¿Querés presentarlo, Mariano? Sí. Y los relatos o cuentos urbanos que circulan entre los pobladores de un país o región suelen encontrar hechos raros, extraños, misteriosos o difíciles de explicar. Son historias que se transmiten de generación en generación, como si fueran reales, aunque nadie sabe en realidad cuándo ocurrieron. Casi siempre tienen algo en común. Un lugar conocido, una situación que parece real y un detalle fantástico que lo cambia todo. El guante de encaje, de María Teresa Nuetro, por ejemplo, está basado en uno de estos relatos populares. Inspirados en esa idea, compartiremos ahora algunas noticias reales que parecen sacadas de un cuento fantástico. Estas noticias fueron publicadas en distintos diarios del país, pero nos hace pensar, y si lo que llamamos noticias fueron en realidad el comienzo de un cuento. Bien, excelente. Entonces vamos a escuchar lo que trajeron grabado de La dama vestida de negro y La dama del cementerio. La dama vestida de negro. En San Gregorio, localidad cercana a Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, los pobladores relatan que una mañana de cerrada llovizna, un abastecedor de frigorífico, Maru de Rufino, encontró en la ruta 14 a una mujer vestida de negro que hacía el tradicional gesto de autostop. La llevó hasta la ciudad y cuando la dama se bajó, tras agradecerle por haberla acercado hasta escasa media cuadra de su casa, le dijo su nombre, Nancy Núñez. Poco después, el hombre se enteró que Nancy Núñez había fallecido un año y medio atrás de un extraño accidente. Cuando la avioneta que piloteaba a su marido había perdido una de sus ruedas que impactó en el auto que ella conducía, lo que había causado la muerte instantáneamente. El sorprendido abastecedor descubrió que también el lugar donde había parado para ayudar a la mujer entre Cristo Persen y San Gregorio era exactamente el sitio donde había ocurrido la tragedia que poco antes había conmocionado a la localidad. Otros testimonios dan cuenta de la misma aparición en la misma ruta a la altura del lugar del accidente. La dama del cementerio. Un caso parecido es aquel que cuenta que un hombre quedó encerrado en el cementerio al terminar el horario de visitas. Inquieto, comenzó a dar vueltas por el lugar en busca del sereno para que le abriera la puerta. No lo encontró, pero advirtió que frente a una tumba estaba una mujer de pie. Según las variantes del relato, puede tratarse de una niña, un adolescente o una mujer adulta. Alegre de ver a alguien más por allí, el hombre se le acercó entonces y le contó su situación. La mujer le respondió que a ella le había ocurrido lo mismo y que no se preocupara, ya que conocía un lugar por donde podrían salir. Con la dama como guía, el sujeto la siguió entre las lápidas hasta que ella se detuvo y le indicó una de las paredes perimetrales del cementerio. Al comprobar que no había ninguna puerta, el hombre le preguntó cómo hacer para salir por ese lugar inaccesible. Así le respondió a la mujer mientras atravesaba el muro. ¿A vos te daría miedo cruzarte con una figura así de noche? ¡Qué miedo! Pero lo más raro es que nadie sabe quién es. Siempre aparece y desaparece sin dejar rastro. Hay vecinos que aseguran haberla visto muchas veces. ¿Será una persona real? ¿Un espíritu? A veces, lo fantástico no está en los libros, sino en las calles que caminamos todos los días. Bien, impresionante. ¿Qué más? Tal vez estas historias sean verdaderas. Tal vez solo sean leyendas urbanas. Pero lo cierto es que nos hacen imaginar, sentir miedo o curiosidad. Y eso también es parte del mundo fantástico. Excelente, Noah. El mundo fantástico y la vida cotidiana. Hay muchas de estas versiones, historias urbanas, mitos, que no sabemos si sucedieron o no. Hay muchísimas más para contar, pero hoy se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el cuarto bloque. Trajeron mucho para mostrar. Felicito todo este trabajo que hicieron. ¿Quieren dejar algún saludo antes de irnos? Sí. Sí, te escuchamos, Aarón. Quiero enviar saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a la profe Analía, a la profe Alejandra y al director Roberto. Quiero mandar saludos a mi mamá, a Leonardo y del cuento que faltó. Perfecto. A Leonardo, que faltó hoy, que sí, no pudo venir. A mi hermanita menor, que me debe estar escuchando con mi mamá. Y a todos los que nos ayudaron con el desarrollo técnico. Bien, excelente esos saludos de Mariano. Bueno, entonces cerramos este programa que hizo la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. Acompañó la docente Alejandra Rodríguez. Desde REC, Clarisa Gamberra. En la producción, Alejandra Zárate. En la operación técnica, Azul Venegas. Y mi nombre es Luciana. Por hoy terminamos y recuerden que en las redes pueden encontrar este y otros programas, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como siempre, de 11 a 12.